Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Hello everybody, bienvenidos a este Mary Podcast especial Off Topic. Este es el último programa de la temporada en formato descargable. El próximo, como sabéis, es esa cita que tenemos ya a la vuelta de la esquina el próximo 2 de julio en Madrid, Sala Milk, donde el año pasado, por cierto, también celebramos el podcast presencial. Y como digo, en esta edición descargable última ya de la cuarta temporada, vamos a soltarnos un poco la melena. Como sabéis, nos gusta hacer al año un par de celebraciones off-topic, esas bizarrías un poquito, ¿no? Estos programas paridos de aquella manera en la que nos dejamos llevar por nuestros gustos en cuanto a un montón de cosas, casi todo relacionado con lo audiovisual, que de eso se trata también, pero muchas veces no solo con ello. Ya sabéis que patatas fritas y demás curiosidades tienen cabida en este programa, que empieza en este mismo instante, a la sazón el 41 de esta cuarta temporada, como digo. Y bueno, vamos a pretender que la próxima hora y media de radio sea una fiesta en la que celebramos, como digo, la cuarta temporada que concluye. Y bueno, vamos a intentar pasarlo lo mejor posible con vuestra compañía, si os parece. Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Lista para lo que se nos echa encima o qué? Lista, lista, aunque no estamos nunca listos del todo para lo que luego pasa al final en el Mary Podcast presencial, que bueno, como dice Nacho siempre, lo que pasa allí se queda allí, ¿eh? Así que ya vais sobre aviso, ¿eh? Los que vayáis a acudir. Pues sí, vais avisados. Yo sé que hay alguno por ahí riéndose de mí, lo que se nos echa encima, pero Nacho, ¿tú qué? ¿Qué pasa contigo, tío? No sé, yo estoy aquí, recién llego de vacaciones, que hoy es el primer día, voy loco, y es que encima en el canal interno, ¿no? Por ahí... ¿Has quemado? Sí, me ha salido... No me he quemado, voy morenito sexy. Pero estoy riéndome porque aquí, has dicho, no sé qué es lo que se echa encima, y aquí Albert está riendo, Motene está riendo, Raña está riendo, yo no sé. Pero porque tiene una mente perturbada. Mira la sucia. Nada, chicos, que hoy despacito, ¿eh? Hoy despacito, vamos a hablar aquí de cosas que no son videojuegos. Tenemos ahí un montón de preguntas de la gente también, que comentábamos antes que nos podían preguntar cualquier cosa que les apeteciese, eso sí, ahí relacionado con videojuegos, que como decía Albert no quiere contestar preguntas sobre su vida personal, ni sobre su tendencia sexual, pero eso debe ser harina de otro costal, ya abriremos ese debate otro día. En fin, que yo vengo aquí ya, que tengo aquí mis libros de canción de Hielo y Fuego, mis series de Game of Thrones, y ya con vas eso... Vas a pillar hoy. sí, vas a pillar. En fin, que vengo con una moto. Ese que está por ahí ya también sonando en boxes, es otra moto, es Albert Gil. Joder, yo, a ver si soy el único que se acuerda de esto. Nacho dijo hace cuestión de un mes, yo no vuelvo hasta el presencial, pum. Talk of Topic, ¿y dónde está Nacho? Aquí. El primero. El primero, Este no falla. Bueno, en fin, oye, por favor, integrantes, Meri amigos integrantes del Meri Podcast, acordaos de lo que pasó hace una temporada, casi nos hunden el presencial solo por el off topic que liamos. Vamos a mantener las formas. Efectivamente, este es un programa que tiene ese riesgo, ¿no? Nos podemos exceder de manera tal que la gente se nos soliviante un poquito. Vamos a intentar, como tú dices, mantenernos dentro de un orden y hacer de este Mary Podcast Off Topic algo que merezca la pena, no solo por lo bien que nos lo pasamos nosotros. Motenay, de un paso al frente, anda. Muy buenas, es un placer estar en el último programa de la temporada. Por lo menos el último fue el serio, el último programa serio fue el de la semana pasada, el último de esta temporada aquí. Ha sido una gran temporada, pienso, nos lo hemos pasado muy bien, y qué menos que despedirla un poco hablando con algo que no tenga que ver con los videojuegos, si es que alguna vez no lo hemos hecho ya. De todos modos, estoy muy ilusionado por vernos las caras esta misma semana a finales, o sea que estamos calentando motores. Estamos Albert y yo practicando nuestras mejores troleadas para hacer el mejor de los dúos que hayáis visto nunca. Bueno, acuérdate de una cosa, Mote, en el presencial, solo un detalle, no tienes Google para consultar todas las respuestas y todas las preguntas que te hagan, ¿eh? Es verdad. Te quedaste sin chuleta. No, lo que pasa es que yo no uso Google, yo uso a mi mujer. Oh, eso ha quedado bien, un poco mal, Casado, uno menos, venga, fuera, siguiente. Relaño, ¿qué pasa, hombre? Muy buenas, pues nada, aquí estamos también ya cargando las pilas. A ver, voy a dejar aquí un desafío encima de la mesa, dado que está el podcast off-topic y está prohibido hablar sobre videojuegos. Si alguien hace alguna mención, aunque sea más o menos determinada sobre el tema, pues tiene que pagar una ronda en la after party de, después de presencia. A ver, ¿estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo con esto? Bueno, a ver, pero hay que dejar un ratillo para leer esas preguntas, ¿no? Que son un poco más íntimas de nuestra relación personal con los videojuegos, ¿no? Eso sí. Nada, nada. Aquí no se hace mención. Está en los topis, hombre. Solo dos veces al año. A mí me ha gustado el after party de Relaño, que le exime ya del pago del bote del tema de la pronunciación directamente, ¿eh? Ahí, ahí. Te fío que es buena pronunciación, ¿eh? Oye, Juan, otra cosa. Dime. Este año vamos a trabajar duro para que no solo haya after party, va a haber pre-party y after party. Atención, ¿eh? Ahora lo extendemos porque efectivamente es así. Aparte de lo que hemos ido ya diciendo, ¿no?, en la revista y aquí en el programa, esa competición ahí Super Street Fighter, que ahora si quieres nos das algún dato más, pues vamos a tener, yo creo que, novedades jugosas. Luego lo extendemos. Eso, eso, que dé dato, que dé dato, que ya va a pagar en la primera ronda. A ver, Enrique, ¿qué pasa, hombre? Hola, me llamo Enrique García, tengo 24 años y busco mujer soltera en Madrid. Mido metro y medio, no dejo ese detalle. ¿Qué pasa, no, Juan? Aquí hoy no se habla absolutamente de metro y medio, pero si me pongo en frontal, en horizontal... Metro y medio por un metro, chaval, cuidado, Sí, cuidado, al verse... Oye, yo creo que ahora cuando hablé con Jabote le puedes preguntar la primera reacción que tuvo al verme cuando llegué a Madrid ayer. Pues lo saludamos y que lo diga ya. Aquí estoy, aquí lo tengo al lado, y Enrique y yo estamos al lado. Y bueno, se ha puesto hecho figurita, ¿eh? Este Enrique promete el sábado. Yo ya le iba a presentar a unas amigas, pero ahora ya me da miedo, así que... Enrique Tronista. Sí. Nada, chicos, encantado de estar aquí con vosotros. Qué va, tío, si es, por favor, si es el único redactor de MediStation que está comprimido en zip. Que no, que está... Está equilibrado. Está estupendo, Enrique, di que sí, que venga, que vas a comértelo todo y... y nada, que se lo bien, Nacho. Enrique, por delante, Enrique por tiende siempre en los viajes a comérselo todo, le ha pasado ya en varias ocasiones. Chicos, un poquito de por favor, que todavía no hemos empezado y ya nos estamos volviendo locos. Salva, pon orden aquí, hombre. Sí, oye, por respeto a Ana, no hagáis esos comentarios de Enrique. Bueno... Ya que Albert ha utilizado mi fórmula mágica de Mary Amigos, yo utilizaré la suya. Joder, buenas noches a todos. Bueno, con ganas de probar esto de los topics. Es malo el cabrón, en qué malo es. Qué malo es. En principio hoy podemos hablar de fútbol, ¿no? Entonces. No, eso está prohibido. Bueno, pues lo que se tercie, que si libritos, que si cómics de estos, que si juegos de rol, etcétera. Y bueno, para cerrar la ronda de presentaciones, quiero que hoy, día especial como es el Off Topic, Ana también salude al personal. Pues aquí ando acabando maletas, porque yo me voy mañana ya para Barcelona, que el miércoles abrimos, estamos en Game Lab, y empalmando ya para Madrid para el podcast, y luego me voy de vacaciones. No sin antes verte las caras con Miguel Bosé. Sí. Quiero ser tu amante, bandido. Bandido. Es groupie. Corazón mal herido. Hasta cansar la tía esta. Sí. Mira, todo lo que huele a gafapasta, a ella. Sí, aunque no estén graduadas, es gafapasta sin graduar, ¿sabes? Es un claro, cristal. Esas son las que molan, las de mentira. Madre mía. Las de secretaria de 1-2-3, de azafata. Claro. Bueno. Pues bien, dicho lo cual, Ana, si te parece, os parece a todos. No, espérate. A ver, ¿qué quieres decir tú? Estaba yo preparando aquí el acontecimiento. Claro, estaba preparando el acontecimiento del año, ¿no? Lo dije hace una semana, estaba preparando algo gordo. Una de las cosas gordas que estoy preparando, voy a organizar entre hoy, lo que va a ser el directo de hoy, sí, lo voy a ir mirando. Y entre hoy y esta semana, un torneo, primer torneo oficial de troleo en España. ¿Qué te parece? ¿Cómo explica eso bien? Mira, esto es muy fácil. Yo voy a ir siguiendo esta semana fielmente el Twitter, el del Mary Podcast, el mío, el de Nacho, sobre todo el de Salva y el de Mote, todo lo que se les diga a ellos. Y a los mejores mensajes, a los mejores tweets, troleos que lea esta semana y que luego vaya a la presencial, yo en el presencial me comprometo a hacerles un regalo. Habrá un premio para el mejor tweet de la semana. ¿Qué te parece? Pues que ha puesto ya, ¿cómo diríamos? La tentación ahí, ¿no? Vas a tener que analizar mensajitos de aquí hasta el día del juicio final. Vas a flipar con el regalo. La consola as. Maquéatelo, anda, ¿no? Lleves una gansoliga y una caja de zapatos, tío. Curro que te algo. No, este lamentablemente vale dinero. Ah, bueno, bien, eso es buena señal. Nada, ahora sí, si os parece, nos ponemos a hacer lo que toca, que es comentar cosillas. Primero que todo, mensajes. Jessica, vámonos para allá, casi que ahora. Bueno, antes de que nos metamos con esas preguntas, comentarios y demás que Jessica debe tener ya listos, Nacho, es momento de que avancemos el primero de los nombres que van a hacerse con una de esas entradas VIP para el presencial. Vamos a ir secuenciándolos un poquito, creando intriga y emoción a lo largo del programa. Vamos a hacernos ya con el primero de los nombres, que la gente sepa quién es el primer afortunado. No, chicos, no tengas prisa. Esto hay que dejarlo. Ah, no. Bueno, venga. Esto hay que hacerlo poco a poco, ¿no? Pero yo recuerdo rápidamente lo que es estas cinco entradas de Meri Podcast VIP. Legítimas. Esto es una oportunidad única. Es una oportunidad que cinco amigos nuestros van a poder estar desde primera hora de la mañana con nosotros, viendo la preparación del programa, viendo cómo organizamos los contenidos, cómo se trabaja y cómo se pelea con la parte técnica. Vais a ver al ver recién levantado. Vais a ver muchas cosas que están ahí entre bambalinas. Qué asco me está dando esta iniciativa. Y después, pues nada, vais a tener también cinco asientos en primera línea reservados ahí al lado de donde va a estar la mesa con pues, todo el equipo del programa después, y os vamos a invitar a cenar en la fiesta posterior, donde después del programa pues comentamos nuestras anécdotas, nuestras cosillas. Vais a estar ahí sentados con nosotros compartiendo mesa, mantel y pan y vino, lo que haga falta. Y luego pues también estaréis con nosotros en la after party, donde está todo el mundo invitado, pero de eso daremos más detalles a lo largo de la semana. En fin, ellos pagan la cuenta, ¿no, Nacho? Dime, Relaño. Que ellos pagan la cuenta de la cena. Hombre, si me lo pagan ellos, yo no llevo un duro. A mí no me entiendo. Un simpa, clásico. Sí, un simpa. Seremos 30 años, pues nada, simpa es sin problema. Bueno, pues ha merecido la pena explicar en qué consiste la cosa. Yo creo que la gente debe estar ya bastante hypeada. Si quieres, pues sí, dejamos el primero de los nombres para dentro de un ratito. Ahora, cuando acabe Jessica con el suyo, ahí los metemos. Pumba, lo vamos a anunciar también en tiempo real en Twitter, aunque esto ya se escuche mañana, pero bueno, seguro que va a estar divertida la cosa. Venga, pues ahora, si quieres, Jessica, nos vamos ya directamente a comentarios, etcétera. Y luego sabemos del primero de los nombres. Vale, pues empezamos con Seldon Jerez, que por cierto nos dice: hola, Meri amigos. ¡Ah! ¡Crea escuela! Sí. ¿Cuál es vuestro sistema operativo móvil preferido? ¿Y qué pensáis sobre los sistemas operativos móviles emergentes, tipo Migo, Bada, Huevos? A ver, los Huevos están muy bien. Aparte ¿Bada de huevos? Eso. ¿Bada Huevos, ha dicho? Sí, sí, sí. Siempre está un elemento que es importante, ¿no? Yo lo digo siempre. Está muy bien el Android UI, la versión de este, el otro, este va más rápido, este tiene un botoncito. O sea, oye, es un sistema operativo sin identidad de ningún tipo, y volvemos a lo de siempre. El móvil en sí, lo que compras de serie, no importa un pepino. Lo que importa es las aplicaciones que van a instalar luego. Y ahí, señores, el App Store marca la diferencia. Ahí está, Alba, ahí, David. Fíjate, no hay réplica. Venga, siguiente pregunta. Yo soy de Simbi. Sí. Bueno, New Age nos pregunta, aunque la verdad es que le ha preguntado un montón de oyentes, ¿qué tipo de música escuchan los integrantes del podcast? Primero Salva. Venga, gafa, pasa, sí, tira para adelante. Yo no tengo géneros preferidos. Yo soy amante de la buena música en general, ¿no? Muy catalán. Me gusta el pop. Lo chunguito. Me gusta el pop folk catalán, como Manel, por ejemplo. Me gusta Bruce Springsteen. Y me gusta el house más cañero. Soy un chico transversal. También me gusta Beethoven. Es depende del momento y del día. Pero el San Bernardo. Sí, correcto. Oye, por cierto, a mí una cosa que me ha sorprendido muchísimo es el buen gusto musical que tienen Fernando Borrego, que no está presente hoy aquí, y Jabote. Tienen un gusto fantástico, Nacho. Son unos fiesteros impresionantes. Ahí en el E3 me tenían sorprendido. Voy a poner el Spotify, poner musiquita. Digo, madre mía, este me va a poner aquí flamenco a camarero. Nacho. Y el tío se destapó con unos temazos. Nacho, no es yo sabía que lo ibas a decir, Trajo aquel disco tuyo de cuando la discoteca, pero por hacer la pelota. O sea, no es cuestión de buen gusto. A mí me preocupa que alguien que le gusta Bon Jovi hable de buena música. Oye, ¿qué pasa? Dios. Cuidadito. Ojito con el chico de Jersey, que te pelo, ojito. Sí, sí, ándate con cuidado, Salva, vamos a por ti. Bueno, obviamente, pues, como decía Salva, ¿no? La buena música, pero la buena de verdad. Todo lo tenga que ver con el metal, todo lo tenga que ver con el rap, con las bandas sonoras, con la música instrumental, con todo, todo lo bueno. Obviamente, siempre obviando a Manel. Por cierto, Albert, incluye también ahí a mi paisano Nach, que viene a la Campus Party, claro. Vamos a estar con él en Valencia. Vaya discazo, se ha marcado, vaya discazo, que es muy grande. Tío grande. Y yo que pensaba que Albert era Afto de King. No. Sí. Y del TMC. Ese sí. Albert, que te foca. Pero ¿qué estáis diciendo? ¿Cómo comparáis Tottenham con el Titans, por favor? Es lo mismo. Lo mismo es. Bueno, seguimos con Beto Serna 87, que dice, a ver, esta pregunta va para el Bet y todos los madridistas. ¿Cómo veis una delantera Chicharito, Neymar y Cristiano Rolando? ¿Ronaldo? Acabo de Rolando. Rolando. La torre oscura. Lo del año que viene, o sea, fíjate que vamos a fichar todo lo que nos hace falta y el Barça va a fichar a Sergio, o sea, precisamente el único jugador que no va a jugar. Se masca la tragedia. Hecatónica en Barça. Ya lo tenemos, Albert, ya lo tenemos, ya son nuestros, están acorralados. A mí la verdad es que Sahin y Alto me dan miedo, pero por otras cosas. Cuidado con el Alto. Este lleva las palabras de más de tres sílabas, se confunde. Ha debutado en el quirófano, que es un buen sitio para empezar. Sí, gratis, por pronto hay que operarle. Bueno, se le paga la cirugía, está, no, pero yo creo, Chicharrito no lo veo yo, pero a Neymar está bastante avanzada la cosa, yo espero que sí, ese tío es jovencito, si no nos sale una mezcla entre Romario y Robinho que le va a llamar la fiesta que jugar, pues igual puede hacer grandes cosas. Y Prosinecki, ya verás. Sí, Prosinecki, un gran tránsfuga que acabó también en el Barcelona, no lo olvidemos. Vaya, falla crack. Seguimos con el Santo Varón, que nos dice, ahora que llega el off topic, aprovecho para preguntaros por qué emisora de radio escucháis la narración de los partidos antes de que pertenecierais al grupo Prisa. Alberti y compañía. A ver, aquí siempre hemos escuchado Carrusel Deportivo, pero siempre, siempre. Radio María. Siempre. Y ahora que está nuestro un tío que admiramos muchísimo, con Manu Carreño, que es un fichaje enorme para el Carrusel de la temporada que viene, que estoy deseando encontrármelo ya por la cafetería de personal, pues oye, pues seguiremos en Carrusel. Siempre, fiel. Sí, eso. Riddick nos pregunta, ¿para cuándo una opción jugón en el FIFA que de tal manera puedas echar tu jugador al suelo y ponerse a llorar como si le hubieran roto la tibia para que echen al jugador como si contrario? Sí, eso, si eso, existe en la realidad, porque no está implementado. Barcelona. Lo van a meter cuando le pongan Hadouken, en Sanpepe, el FIFA 12 Barcelona Edición. Shoryuken, pere. Este siguiente creo que se adelanta un poco, pero Cipote Arrocet nos pregunta cuál es la mejor serie se de la historia. ¿Cómo se refiere a Jessica en el nick, La mejor serie de la historia. Expediente X, sin duda. Salvados por la campana. Los fanboys que nos abstengamos. Hombre, sí, por supuesto. Es Expediente X, la más grande de todos los tiempos. Los Soprano. Esa es la segunda. Y Pac Rogers. Guillermo Sánchez nos dice, una preguntita para Nacho. Hace tiempo comentó que le encantaba uno de los temas de la banda sonora de Shadow of Colossus. Me gustaría que lo repitiera, si puede ser. Tiene grandes temazos, pero creo que es la pista 12, Revive Battle, que es cuando te vienes arriba, cuando apuñalas una vez a un coloso, cuando haces alguna cosa. Qué grande. Eso que progresas, Exacto, esa es. Luego lo pondremos, si quieres lo pongo luego por Twitter. Guillerrico nos pregunta, ¿qué cantidad asciende el bote de la pronunciación? Porque a Relaño le vais a dejar seco. Claro, ya con lo de Pari estoy listo. Pero si Relaño tengo la cuenta a cero. Tiene dinero por castigo el tío. Hoy se ha inventado Relaño otro bote distinto para ver si se escapa. Eso, a ver si vais cayendo, Pablo Hierro nos pregunta, ¿con qué escena de videojuego se os ha alegrado, el amiguete? El amiguete. En Mass Effect 2, fijo con la escena que todos sabemos, seguro que se le ha alegrado ahí el temita. Venga, que se le alegra el amiguete viendo videojuegos, por favor. No, al ver se le alegra el temita porque es que a él le mola eso, que siempre va pasando vídeos de lo mismo el tío, hasta que llegó a Mass Effect, sí. Amiguete, yo se me alegraba con la carátula del Game Over de Spectrum, chaval. Qué gran juego. Y el Sabrina. Oh. Y por último, a Barrio Fabregat nos dice, Nacho, explícanos tus maneras de pescar mujeres, por ejemplo. Uy, atención al manual. Atención, Nacho, esto va a ser histórico. Atención, no, porque esto... paso número uno, sacar la cartera. Paso número dos, coger la tarjeta. Paso número dos, soltar billetes. Soltar billetes y hablar con Samantha, Cintia, Mira, que la envidia es mala, tío. La envidia es muy mala. Pero no, esto es como un mago. No se revelan los secretos. Igual, sí. Igual, si me pagas un par de cubatas y voy pedo, igual te cuento un truco de eso. Y la impresora de imprimir billetes que tiene en casa. Jessica, vamos a hacer un primer repaso a los mensajes breves, brevísimos, de forma muy rápida, que la gente nos ha ido dejando. A ver, un par de mensajes rapiditos. Rimelízate, Nacho, propongo ir de blanco para rememorar tus fiestas ibicencas. Leir dispersed. Ay, todos bronceados y de blanco ibicenco allí. premio para quien vengas. Cejas pobladas, este va para el Beto. ¿Cómo? Que ¿cejas se... pobladas? Sí. Los un gran nivel hoy. Aclara esto, ¿de dónde sacas a la gente, Jess? O sea, ¿de dónde has sacado esto? Estos niños? Oye, no es culpa mía, yo pero creo que... Pero que ha dicho, para cejas, cejas pobladas y este va para Albert. Sí, sí, pero no me dejáis, no me dejáis. Sí, sí. Bueno, este va para Albert. ¿En qué se diferencian los merengues y los buitres? No me caes bien, cejas pobladas. ¿En qué no, los no buitres eligieron primero? O sea, en el off-topic me vais a una sección de chistes. No puedo creer. Y por último, por ahora, es de José Jim y nos dice: felicidades por la labor social de vuestra nueva sección del podcast Merillonquis. Ánimo, Enrique, que de la droga también se sale. Claro, hombre. Llevo en rehabilitación 2 meses. Ese te nota, me otono. Gente, ¿damos ya el primer nombre de esas entradas VIP, que debe estar la peña bastante ansiosa? Pues yo, si Jessica quiere, yo doy el visto bueno. Por mí, adelante, dale caña, Juan. O sea, el sorteo este que lo ha hecho es notario, ¿no? No, el sorteo, ha sido escrupulosamente aleatorio. Sí, sí. Y ahí bola caliente, bola fría. A la pajita más larga. Bolas calientes, bolas frías. Vamos a ver, lo mismo que te digo que aquí ha habido Albert que se ha puesto pesado con alguien. A ver si viene tal y cual. Oye, esto está ahí mi credibilidad y esto ha sido totalmente aleatorio. Y está conmigo en el sorteo Roberto García, community manager de Meristation. Así que nada, cuando queráis darle al primero que ha tenido la suerte de que sí, a la pajita más larga, yo he sido testigo. Pues Jessica, dale tema. Venga, di el primer nombre, revélalo. Bueno, pues el primer nombre es Dreamcaster. Dreamcaster. Enhorabuena. Hala, Dreamcaster. Bravo. Adentro. Pretendía ser un CX de multitud, pero bueno. Bien, ese era el primero de los 5. Vamos a ir creando. Ya está otra vez. En todas las secciones tiene que saltar el tío al final. Que le den un palo en las piernas. Claro, Dreamcaster para mote. Sí, exacto. Bueno, que si os parece, nos vamos ya. Iba a decir a debatir. Sí, hoy sí que puede ser debate. Sí, vamos a debatir. Sí, bien pensado, igual hay alguna torta que huele por ahí. Nada, vámonos a la siguiente sección y seguimos en un ratito dando más nombres. Bueno, señores, señoritas, es el momento que todos esperaban. Llega la hora en que ponemos sobre la mesa un tema y empezamos a opinar, despotricar y desautorizarnos mutuamente con respecto a nuestros gustos y lecciones. Creo que el tema primero, si no me equivoco, son series, y sobre eso va a versar lo que se nos echa encima. Lo voy a decir otra vez, que me ha gustado la expresión. Cuando queráis, series. He estado en contra de este debate desde que se propuso. O sea, ¿por qué, Albert? ¿Por qué? Porque sí. Porque desde que terminó perdido no ve nada. Ahí está, regaño. Pero míratela en Blu-ray como yo por sexta vez, hombre. Ah, claro, que en Blu-ray mejor, es mucho mejor. Es más divertida, pasan más cosas en Blu-ray. No, pero lo que viene siendo la excitación es la misma, ¿no sabes? No sabéis. Uy. Pues, si me lo permitís, vamos a empezar esto con la que creo que es la serie de la temporada. Y se ha esperado largo y tendido. Y creo que las audiencias que ha tenido en Estados Unidos y también la repercusión que está teniendo en España está dando la razón, ¿no? Que es Juego de Tronos. Y yo también me vais a permitir que Antonio no tenga culpa, porque aquí el pobre hombre de Relaño lleva pronunciando el nombre de canción de Hielo y Fuego durante años. Y yo no lo hacía ni puñetero caso. Digo, este Relaño, no sé, este que sé que lee aquí por castigo también, pues a saber. Me ha costado mucho trabajo convertirte, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, todavía no me lo creo. Y en fin, ha sido hasta el último momento en que me he puesto a verla, porque también tengo que decir que Albert rajó muchísimo de la serie y digo, pues no sé. Igual es que es mala, de verdad. Sí, pero rajó muchísimo, pero no ha visto ningún capítulo. O sea, sí, pero si Albert no rajó. Por trolear, sé que yo lo conocéis. No, pero a mí me ha parecido que es desde El Señor de los Anillos, creo que es la producción televisiva o de cine que se ha llevado a cabo que mejor acabado ha tenido. Vamos, es fantasía medieval en estado puro, conspiraciones, giros de guión que pasan sin contemplaciones alguna, sí, muy sí. buenas localizaciones, muy buen vestuario, un Sin Bean que está inconmensurable ahí como Eddard Stark, y en fin, un cierre y una conclusión de primera temporada que te pone la piel de gallina, vamos. En fin, fíjate cómo será que me estoy leyendo otra vez el libro en el que de Juego de Tronos para revivir todo esto, y desde aquí se lo recomiendo a todo el mundo. Yo me quedo con la serie, aparte de la puesta en escena, que eso ya se veía venir porque la HBO de estas cosas entiende. sin duda de, digamos, la selección que han hecho de la escena, porque era obvio que trasladar todo el libro a la serie era imposible, pero la selección que han hecho para mí ha sido bastante buena, y sobre todo los añadidos, cuidado, que hay muchos diálogos y muchas escenas que no están en el libro, pero oye, que es que están magníficamente integradas y acaba diciendo por qué no se incluyó en el libro en su momento, porque es que vamos, encajan perfectamente. Sí, ahí, pero creo yo que se nota la mano de George R. R. Martin, el autor del libro, en lo que es en la escritura del guión. De todos modos, hay que decir que si el libro, si alguno no ha empezado a leer el libro o quiere empezar a leerlo, está escrito de forma como si fuese un guión. O sea, no es que se pensara para hacer una película, porque realmente es no es así, pero si tú lo lees, está escrito en forma de personajes que lo ven en primera persona, casi todos. Es. Entonces, claro, los capítulos están divididos que cada personaje cuenta su visión de los hechos en un momento concreto de la aventura y va saltando, va haciendo saltos temporales. Entonces parece ser como si estuviese escrito, pensado para una peli, aunque no es así. Y esto ha facilitado de alguna manera la adaptación a la pantalla, y el hecho de tener al autor detrás, pues claro, hace que las cosas vayan mejor. Vamos, como diría el señor Lugo, vamos a dejar chuparnos las que no suena. Pero aparte de eso, venga, voy a argumentarlo bien. Yo lo dije, fui el primero que vi el primer capítulo, fui el segundo que me puse a ver el segundo capítulo, pero sin embargo, yo lo que vi después de que leñe una hora y media de metraje, es que no pasaba absolutamente nada. O sea, yo entiendo muy bien que la gente diga, no, es que la serie tarda en arrancar, pero si ya de inicio no te aporta absolutamente nada, yo lo siento mucho, en una hora y media ya casi me hacen destornillarme de risa, y hay una infinidad de películas, series que realmente te dejan atrapado. Es no que entiendo. No aportaba pero nada. Pero vamos, Albert, lo que pasa es que yo, tú, yo si no acuerdo, te enteras... Yo me acuerdo que la gente decía, me acuerdo en Twitter que la gente dijo, es que el 1X05 ya es buenísimo. Hostia, 5 horas después aporta algo. Felicidades, gran serie. Eso no es así. Albert, o sea, comparar Jackass con una serie como esta, es que no sé, es que yo no... Es que iba a meterse con Jackass, que la tenemos. Luego es igual, iba a argumentar algo, pero ha caído por su propio peso el esto. En fin, Albert, tú no leíste la Biblia porque esperabas a que hicieran la peli. Entonces no, correcto. Digamos que no estás... Lo ha clavado, Mote. No estás, aunque no lo hubieran hecho tampoco. Exactamente, tampoco te consideramos voz muy autorizada, así que venga, que hable otro. Nada, yo quería decirle a Albert que estoy totalmente de desacuerdo. Creo que lo que decía Rolaño, exactamente, que se ha seleccionado muy bien la escena, pero también es que lo bueno de esta serie es la dirección que tiene a la hora de haber elegido los personajes. Están perfectamente caracterizados tal y como uno se los imagina en el libro. Yo tengo una amiga que es muy fan de los libros y dice, es que yo cuando vi la serie me lo imaginaba así, que... Preséntanos a tu amiga, hombre. Me tiene frito el Facebook desde cada vez que me confoto con amigas para el podcast. Pues sí, que Albert, yo no estoy de acuerdo contigo en eso. Creo que va bastante fluido, son 800 páginas reducidas en 8 capítulos y creo que está bastante, bastante bien seleccionado, rápido y ameno. Por cierto, un crédito a Jessica, que fue quien me descubrió esta serie, no Relaño, fue Jessica quien me insistió bastante, y un crédito ahí a ella. Ahí porque... te quería ver yo. Ahí, muy bien, Muy bien, muy bien. Oye, pregunta para los que no hayamos ni leído el libro ni visto la serie, ¿empezamos por alguna de las dos? Si vemos una, ¿se nos jodió el otro o cómo va la cosa? Libro primero, Juan, libro primero. Claro. Bien, bien, bien, bien. No, no sé, bueno, yo ha sido a la inversa, Yo ha sido serie Nacho, primero. ¿A ti te ha fastidiado el libro o no? A ver, la a canción me principal. La serie. Es que Nacho, hasta que no ve la película, no se lee el libro. No, pero a ver, a mí me encantó la serie, y os lo digo de verdad, o sea, junto con Mad Men creo que ha sido las cosas más frescas y de mayor calidad que he visto en tele en los últimos 5 años, desde que se fue Jack Bauer, tengo que decir, y ahora pues nada, acabé comprando el primer libro y voy poco a poco, y lo que sí me estoy dando cuenta es que estoy viendo muchos más detalles y viendo tramas que se largan un poquito más, o en fin, el ejemplo del principio, ¿no? Con el primer escarceo, ¿verdad? Ahí en el libro, bueno, es una batalla, hay un combate espectacular, y en la serie es un fum que casi te das cuenta y pasa por encima para que no sepas lo que ha pasado. Pero es que yo creo que se lee ante los libros, luego la serie incluso la puedes estar disfrutando más, estás viendo gran serie, entonces. Oye, qué tal manera la han trasladado, te quieres callar ya, hombre. Si ya lo se acabó, Albert, ya lo se acabó, no tiene nada. Más nada pesado que la aquí. Serie. Pero vamos, la serie muy buena, ya te digo. ¿Tiene algún que otro punto flaco? Yo le diría, por ejemplo, Tyrion Lannister, aunque no respecto al actor, sino más bien al maquillaje, que no casa mucho con lo que se describe en el libro. Pero vamos, son puntualizaciones que, en definitiva, en lo que es la regla general, una obra casi perfecta, teniendo en cuenta el libro que ha tenido que trasladar. Por cierto, estoy deseando. Además, oye, no, dejadme cambiar de serie. Estáis monopolizando el tema. Cancino. Estoy deseando que entre la segunda temporada ya. La van a grabar este mismo próximo mes de julio. Empiezan a grabar en Irlanda la segunda temporada. Y es que tengo unas ganas tremendas. Pero vamos a tener que esperar exactamente hasta las mismas fechas donde se estrenó la primera temporada para que llegue la segunda. O sea, justamente un año después. Menos mal que vamos a tener buen combustible, porque ahora mismo también empieza la última temporada de True Blood. Creo que la han estrenado esta semana en Estados Unidos. No, esto sí que no. ¿Eh? O sea, para vampirillos del 3 al 4 ya tengo al Edward Cullen ese de Crepúsculo. Que viene a ser lo mismo. Cuenta, Mote, sí, el daño que le han hecho al concepto tan sagrado de vampiro. O sea, toda esta gente, toda esta generación de emos. Hay una camiseta que lo resume todo. Que hay una camiseta que la vende una empresa muy importante que vende camisetas de este tipo y pone: y entonces Buffy mató a Edward. Fin. Dentro del desastre que está siendo ahora todo el mundo vampírico después de Crepúsculo, dentro de todo eso, yo creo que True Blood, a lo mejor una serie aprovechable en muchos de sus aspectos, al menos yo lo creo así, la veo y a mí me entretiene. Yo es que lo que quería es que te diga Relaño. Yo hace mucho que no tengo 15 años, ¿entiendes? Entonces, claro, yo para ver a chavalitos y chavalitas ahí como que morrean en plan sangrín, lo siento, ¿sabes? O sea, no es para ver si me ha quedado bien la sangre con maquillaje. O sea, paso. Perdona, Sergio, no es que no tengas 15 años. Es que en Estados Unidos, la autora de True Blood, Charlene Harris, escribe no para niños de 15 años, y que me perdonen todas las que se engloben en este espectro, sino para señoras a partir de 30 añitos. O sea, digamos que es una serie de vampiros, pero es para, pues eso, un público femenino. Es para señoras. Un poco. Eso me gusta tanto. Y un poquito más así, que había... Lo que pasa es que True Blood, otra serie de HBO, está muy bien producida y es atractiva a la vista. También en los libros se parece prácticamente, bueno, en fin, hay algunas cositas, pero hay un. Hecho, a ti te gusta, guionistas han hecho lo que les ha dado la gana. Si es que todo lo que hace HBO está bien hecho. Antes de que me olvide, yo en el cole, cuando iba pequeño, estudié con una Lannister, lo prometo. Esto para los que veáis Juego de Tronos. Bueno, vale, ya está, basta tonterías. Oye, vamos a hablar de la otra serie del año que tenía potencial para haberse convertido en la serie, yo creo, heredera absolutamente del legado de Lost. Realmente no fue tanto, ¿no? Se quedó un poco cortilla, empezó muy bien, arrancó fuerte, pero luego empezó a desinflarse un poquillo. Hablo, tú lo sabes, Salva, tú lo sabes, Jess, de Walking Dead, ¿no? Yo, para mí, el primer par de capítulos me parecieron absolutamente magistrales. Creo que habían plasmado un poco lo que era el mundo zombie de una forma realista, creíble, e incluso con ese toque, digamos, sentimentaloide, que de vez en cuando se echa de menos en este tipo de en este género, pero bueno. Arrancó muy bien y quizá luego se acabó desinflando un poquillo. A mí el último capítulo me pareció lamentable. A ver qué pasa con la segunda. Ya hablamos en su día que habían echado el equipo entero de guionistas. A ver qué sacan de la banda con la segunda. Porque, oye, lo que es el cómic es bueno de cojones. Bueno, yo no sé, tampoco estoy de acuerdo que sea tan malo el final de Walking Dead. Sí que se desinfla un poco. Pero a mí lo que me gusta realmente es el hecho de crear un ambiente zombie bueno de verdad, en el que el caos y el no sabes qué pasa y la desesperación total es lo que persigue a los protagonistas, que no tienen escapatorio. Eso es lo bueno. Hombre, no, vamos a mirar las otras series en las que al final todo es bonito y todo es la hostia. A mí, mira, yo tengo ganas. The Walking Dead se desinfla, como tú se te quitan los batidos. Se desinfla. Bueno, a ver. Se desinfla. Ahí está. Mediamigos, se desinfla. Hay otro que cuando le hacen una foto se hincha y luego también se deshincha, me gustaría remarcarlo. Pero esto ya es cosa de Ibiza. No, de todas maneras yo ahí tengo que estar de acuerdo con Albert. En este caso, digamos que la serie de Walking Dead no le llega ni a la suela de los zapatos al material original. Lo que es el cómic le da mil vueltas a la serie en general. Yo creo que la han hecho, digamos, demasiado generalista para aprovechar y para gustar a un público demasiado amplio, teniendo en cuenta que esta serie, sin duda, debería de ir al clásico aficionado a los zombies. Pero me sorprende, Jessica. Me sorprende mucho que digáis que este era el nuevo Lost, cuando pensé que era Fringe el nuevo Lost. Pero bueno. Debió haberlo sido, sí, pero también otra de esas series de Fringe, que tal. Tengo buenas referencias, entre ellas alguna de gente que conozco y Rox también me estuvo insistiendo una noche en que la viera. Pero claro, por lo que me comentan, no la he visto, pero me comentan que sufre de eso, ¿no? Del legado de ser la que querían que fuera heredera de Lost, y obviamente es que supera a Lost. Oye, ¿por qué no hablamos de Lost? Tanta chulada. Momento. Venga, adelante. Se siente todo el mundo. Ahora que habéis dejado las series estas donde se ven, solamente se ven rabos de personas en la época medieval, la vamos a hablar de series de ficción. Ah, sí, como Spartacus. Hablemos de Spartacus. Sí, su spin-off Gods of the Arena. A mí me ha gustado mucho también. Yo lo que sí te adelanto es que Fringe, como bien dices, es una serie que merece mucho la pena. Y si podéis ver los tres primeros episodios doblados, mejor. Sobre todo por la argumentación, sigamos. No, aparte, verá, el problema es que es una serie que merece la pena, pero que peca que no tiene el impacto que consigue Perdido. Y es que los primeros capítulos, es lo que comentaba Alberante, los primeros capítulos son demasiado flojos y tienes que esperarte hasta el tercer, cuarto capítulo para que te enganches realmente. Y el problema es que no explotan uno de los personajes principales y que la serie parece Expediente X. A ver, Jessica, quiero que echemos un ojo a los a las vías de contacto, porque me imagino que deben estar llegando como a puertas los mensajes. Vamos a ver qué nos dice la gente. Pues sí, hoy no doy abasto, la verdad. Los oyentes nos recomiendan series, así que vamos a leerlas. Sara es rey. A Albert no le gusta Juego de Tronos porque hay sexo y sangre. Él es más de Osos Amorosos. Ahí lo voy a comentar. Y lo dije en su día. Me molesta muchísimo. Ya sé que hay gente como tú, Nacho, que se lo traga todo lo que le echen. Me molesta que una productora, que un guionista necesite recurrir al sexo para convencerte de que estás viendo la buena serie. O sea, mutear hay este coñazo, ya. Escena de sexo, ala, ya tienes a todos los hombres enganchados. Al ser masculino. He dicho. Pero si los libros, Albert, los libros son mucho más sexuales y violentos, y por lo visto, vamos, yo no los he leído del todo, pero creo que la serie está recortadita. Atento, este es como el del reanálisis. Yo no me lo he jugado, pero dicen que sí. Yo no me lo he leído de todo, pero he visto la carátula. No he jugado nunca tenis, pero he leído mucho sobre el tema. Venga, sigamos. Espera, no tengo tiempo. No tengo tiempo de terminar de leerlo. Ya los terminaré cuando pueda. El siguiente aporte de Jabote va a ser, no me lo he leído, pero me reservo el espacio para cuando me lo lea. Jessica. Guillerrico nos aconseja The Office. Frank Ettor nos dice perdidos, los, y si sobra tiempo nunca está de más ver un poco de los top perdidos. Qué grande este oyente. Tienes a entrada presencial. Te la doy yo, la mía. Yo no voy. Que no voy. En serio. Este tío es un grande hombre. Cebollo Lewowski nos dice perdidos, The Wire, Breaking Bad, Fringe... 30 Rock, The Office, Hermanos de Sangre y Twin Peaks son de visionado obligatorio. Oh, Twin Peaks. Es que tenemos buenos oyentes. Pablo Llero, Fringe, la sucesora a la altura. Sí, sí, Albert, de Lost. Vedla hasta la tercera temporada, increíble. Nachete, Draper, amo y señor. Draper, jefe. Sheldon Jerez, The Big Bang Theory y The Middle, excelentes para sacarse una buena risa. Oye, solo un apunte a Big Bang. De verdad, aquí insisto un poco en el tema del sexo. No hace falta que metas risas enlatadas para forzarme a reírme. Si no me hace gracia, no me río y punto. Me quedas tiki miki, Álvaro. Sheldon Jerez, de Big Bang Theory. Ay, perdona. Sadie Walker, para los que le gustan las series de superpoderes, recomiendo Misfits, parecida a Héroes, pero sin desinflarse hasta la muerte. Mira, desinflarse, Desinflense. Oh, Manu, The Killing, tenéis que ver la mejor serie de los últimos 5 años. Los. Después de The Wire, ya es que ya estaba muy listo, muy alto. Y por último, Rodel, recomiendo la serie Cuidas Folk para la gente como Nacho Macho. En serio, echarle un ojo, cuidado cuál. Cuidas Folk. ¿Te ha pasado? El secreto de Puente Viejo. Me están hablando se por te está el faltando el respeto, jefe. Te ha dicho este hombre y no me he enterado. Queer as Folk, ni más ni menos. Muy bien, Nacho. Sí, le pega bastante, sí, estoy de acuerdo. Gossip no, Girl. Si no sé ni qué serie es. Es buenísima, Nacho. Tú mírala. Bueno, gente, vamos a hacer una pausa en el tema mensajes. Luego volvemos a ver qué nos seguís diciendo. Y cambiamos de tema radicalmente y tanto. Vamos a pasar a hablar de lo que creemos es el destino ideal de vacaciones. ¿Dónde se va a ir el staff del podcast estas vacaciones? ¿O dónde le gustaría irse? Que no es lo mismo. Unos se van ahí a, pues yo que sé, a la playa de al lado de su pueblo, cuando realmente quería estar en el Caribe, o vete a saber dónde. Así que, si os parece, dedicamos los siguientes minutos a elegir un destino ideal para perderse, si se puede y se quiere, claro, que no siempre coincide. Oye, este tema de debate, o sea, vamos a ver, ¿quién ha propuesto este tema de debate? O sea, ¿es una forma pues de si que tú, a la gente que trabajamos todo el verano o qué pasa aquí? Oye, perdona, pero si fuiste tú, tío. ¿Fui yo? Yo quiero hablar de no sé dónde, que voy a ir a un pueblo de las Urdes, que no sé qué. Digo, venga, pues habla del pueblo de las Urdes, tío. Este año no tenía vacaciones ni el Tato, ¿eh? Oye, a mí un destino de vacaciones, siempre he querido ir a Tokio, aunque ahora mismo la cosa no está mucho para ir para allá, pero... Mira, conejo sin orejas ese día. No quiero amargarte el viaje, pero desde que Nacho y yo dejamos Tokio... Eso ya no es lo mismo. La isla, o sea, la bandera ya había más radio este video todavía, ¿no? Roppongi lo recuerda. De todas maneras, hace un mes estuve en Nueva York, la primera vez que fui, y me enamoré de esa ciudad, es fantástica. No puedes dejar de dar vuelta en ella, no puedes dejar de ver cosas. Es todo inmenso. Estuve una semana y no vi ni la mitad de todo lo visible. Central Park es impresionante de grande, vamos, como un bosque en mitad de la ciudad. Todo lo que ves en las películas y en las series no es ni la mitad de impresionante cuando ya estás ahí, lo ves todo en persona. Yo la verdad es que hoy me reincorporo de las vacaciones, porque este verano va a ser muy muy intenso para nosotros aquí en Mary Station. No me han dejado irme en verano, me he tenido que ir pues esos 10 días que he estado pues, entre Ibiza y aquí Alicante, ya en las hogueras. Os lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Es un poco de perogrullo, pero las playas de allí, las calas y sobre todo Formentera me han encantado. Y decirle a todos esos amigos oyentes que viven allí, que se han puesto en contacto conmigo para recomendarme, oye, que vete que sí a Portinach, no sé, vete a Calaconta, vete a estas cosas. Oye, desde aquí gracias, porque es una situación... paradisiaco, ¿no? O sea, quien pueda que se escape para allá. Y luego, por supuesto, por la noche, a visitar la vida nocturna, todas esas discotecas, Jabote, estar ahí con Swedish House Mafia en el Masquerade Motel ahí en Pachamama. Madre mía, impagable. Madre mía, qué envidia me das, Nacho. Yo también soy amante de Ibiza, que viví allí una temporadita y... Hemos pasado todos Lo echo de menos, No, pero este año es tan fuerte, el tema de DJs está muy fuerte. Dentro de muy poquito, creo que es la semana que viene, está la Fuck Me I'm Famous de Di Guetta, y la isla que se colapsa. Es impresionante la gente que mueve Guetta y el nivel que ha conseguido. Arrastra muchísima gente, pues eso, franceses, alemanes, ingleses. Por cierto, había un oyente que preguntaba que qué había más, si inglesas o alemanas. En esta época del año hay más inglesas, ¿eh? Sí, bueno, tanto monta tanto, porque para un viaje corto cualquier maleta vale. En fin, yo... ¡Adiós! ¡Hala! No, estamos hablando de viajes, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo estaré en las vacaciones, las voy a pasar en Almería. Tenemos allí una pequeña casita donde hace un calor... Joder, con Birbal. Inhumano. No, bueno, están en un pueblo, no están ni cerca. Birbal, como la ha dejado la mujer, ahora se ha ido a casa a sus padres a Almería, sí, coño. Me llamó, tío, pero no le pude coger el teléfono. En fin, lo que voy a estar por allí, por esa zona, no por Roquetas ni por la capital, sino por cerca del Cabo de Gata, donde ahí tenemos una pequeña casita. Hace un calor inhumano, o sea, para haceros una idea, la perra ni quiere salir a la calle, o sea, la sacas a pasear y te dice que pases tú. Cuando dices la perra, ¿qué quieres decir? Yo sí, pero eso no tienes, lo que hay que tener para decirlo delante de mi mujer. A ver si tienes los machos. Preguntar. Oye, pero Mote, si quieres un lugar caluroso al que ir en vacaciones, Sevilla o Córdoba, cualquiera de los dos, da igual, 45 graditos a la sombra, ¿verdad, lo digo, Enrique? Porque allí lo que hay es básicamente agua y desierto, junto, las dos cosas juntas, da un choque bastante extraño. Escucha, ponte cremita en la cabeza, que se te quema luego. Sí, no te lo puedes ni imaginar, o sea, se me escalda un sombrero mexicano. Se me escalda el cerebro de una manera espectacular. Si ya digo tonterías de por sí, imagínate después de una mañana al sol. O sea, no os digo más. Veníos para Almería. Pues, os acojo. Sigue el ritmo. Al ver secuela que sigue la vamos a ver. Sí, no, ya está bien, Salva, toda la temporada eres un igual. Fondo, deja. A la isla de la sequera. A la cola. Yo me voy a la costa oeste, lo que es San Francisco, Los Ángeles, Yoshimite, Dead Valley, etcétera. Sí, de Honeymoon. ¿Dónde sacas tú el dinero, tío? Yoshimite. De Honeymoon. Y si nos da tiempo, pasaremos por Nueva York también. De hecho, Salva, encuentro muy bien que te cases. De hecho, todo el mundo debería casarse. No encuentro lícito que haya gente que se sustraiga de una manera egoísta a lo que está considerado una calamidad general. Así que muy bien, cásate. ¿Cómo era Motti? Únete a nosotros, Salva. Hay matrimonios que acaban bien y otros matrimonios que duran toda la vida, ¿no? Toda la vida, exactamente. Y solo un apunte más. Un sitio que se tiene que ir sí o sí, estuve el año pasado, es San Petersburgo. Precioso y preciosas. Sí, pero eso no es para ir con la mujer, Salva, tío. Ya, pero eso no lo sabía. Ya. Digo yo, ¿qué estaba diciendo yo? Ah, sí, ahora que dices de Japón y tal, pues yo creo que a tu boda, Salva, no voy a poder ir porque las fechas están ahí al borde del abismo, pero a tu despedida de soltero, Albert y yo sí que vamos. Ah, eso sí, eso sí. Pues eso sí. ya os pasaré un contacto porque, bueno, no me encargo yo. Vale, yo las vacaciones... Nada, que se encargue, déjalo que lo manejamos nosotros en un momento, ¿eh? Yo las vacaciones las voy a pasar en Tarrasa, ¿no? Es una ciudad que, sí, a nivel de turismo, pues, oye, ha llegado el cine, tenemos unos cines, tenemos una avenida con un radar, que también está muy bien, te voy a echar unas fotitos ahí. ¿Los cines son sonoros? Sí, ha llegado el sonido al cine. Internet hay, o sea, internet tenemos, hay un parque, entonces, ¿qué más necesito? No basta para que tenés. Me cago en todos los que no trabajáis en verano. O sea, no hay nada más duro que te cambien el contrato justo a falta de un mes que empiece el verano. En el parque es donde buscáis el flow y esas cosas, ¿no? Yeah, yeah. Mira, no es Tarrasa, es Tarrapsa, ¿vale? I feel you, bro. Solo hay que verte a ti. Correcto. El que te foca. Yo la verdad es que no sé si voy a tener vacaciones este año, todo dependerá de cómo se porte el señor Nacho Ortiz y el señor Pedro Sánchez. No lo veo yo, no la tengo contigo. Entonces no tienes vacaciones. Bueno, en cualquier caso siempre van a quedar los fines de semana, porque ahí tenemos a Javier Martín para cubrir la sección de noticias y yo me voy a pasar los fines de semana muy seguramente a la tierra de Jabote, acabaré por Cádiz, por la parte de Conil de la Frontera y la parte del Palmar, que son unas playas hermosísimas. Y con unos sitios de fiesta muy interesantes. Prácticamente hay fiesta cualquier día de la semana y a cualquier hora. Y la verdad es que se disfruta mucho, sobre todo si vas con amigos. Voy a invitarme a mí también, ¿no? Oye, invitados estáis todos, ¿eh? Contar conmigo ahí. Que os hago la ruta, Bueno, muchos no me he visto aquí, ¿eh? Que excepto un par de ellos, todos se han ido fuera del país cuando aquí tenemos demasiadas cosas bonitas, entre ellas las chicas de este podcast. Jessica, ¿por qué no nos pasamos por los mensajes del personal a ver qué nos dice, hombre? Pues las vacaciones de los oyentes. Ha donado a la Campus Party, nos vamos de vacaciones, que vamos a montar un servidor de nada más y nada menos que Terraria. Oye, un tío que va a la Campus Party es algo útil. No como Nacho, que se va al torneo y se va para casa, acojonante. No, que yo desde aquí, yo desde aquí confirmo ahora mismo que voy a estar toda la semana de la Campus Party allí. Estamos organizando ahora mismo los contenidos con la gente de la Campus, son unos profesionales enormes, y vamos a estar ahí preparando algo. De entrada, Jabote va a estar, Motenai va a estar, y yo también estaré por ahí. Sabéis que tenemos campeonato oficial de Super Street Fighter 4 Arcade Edition, y alguna cosita más que estamos cerrando, ya os contaremos algo en sección noticias. Nimrodel, un sitio genial para ir de vacaciones es Rota en Cádiz, si eres de playita, que no es mi caso. Y por supuesto, Ámsterdam. ¿Ámsterdam? ¿Alguien ha dicho Ámsterdam? ¿Qué hay de interesante allí? No lo veo. Adivina. Hay zumo. Zumo, ¿no? Las margaritas, los zumos. Aderrey, Alantilla, Lepe, Pueblo de los Chistes, Las Fresas, Hornazo y Tranquilidad. Y con el agua de la playa más fría del mundo. Cebollo Lewoski, a casa de la madre de Albert. Sí, bueno, es que ese destino turístico ya lo experimentó Nacho, ¿eh? Yo os digo una cosa, Nacho. Déjame que lo diga, porque tu madre es lo más grande que hay en Tarrasa ahora mismo. O sea, el plato de jamón que te puso en la mesa, pero, madre mía. Mira, recién llegado de Japón, o sea, habiendo comido pescado dos semanas, llegar y hacerme una catalana y pan tumaca con unas cortadas de jamón enormes, y en fin, y los canelones de tu madre, ¿no? ¿Quién no lo va a descubrir ahora? Mi madre es una santa, un saludo a mi madre, que no me escucha, pero da igual. Seguimos, Perezoso 360, a casa de mi novia, que se piran los suegros, buenas comidas, altamente recomendable, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere? Hoy. Juanma 11R, vivo a 5 calles de la playa, no hace falta decir más. No hace falta decir nada más. Iván Camón, yo me voy a la Campus Party, esta es ya la sexta edición que voy, ¿dónde podría estar mejor? Campus Party. Ahí está, un gran evento. Y Pablo Llero, por último, se comenta que Ibiza ha quedado desierta tras la visita de cierta persona que acabó con el alcohol anabolizantes y mujeres. Pero esto ¿quién es? Se va destapando todo. Con dos de las tres cosas se va de esa ecuación. Todo natural. Todo natural. Sí. Bueno, chiquets y chiquetes. Hemos hablado de series. Hemos hablado un poco del plan turismo, veraneo, viajes, etcétera. ¿Cómo planteamos lo siguiente? Películas que hemos visto este año y que son imprescindibles. No. Oye, aquí hay otra cosa aquí en el guión que te lo he saltado. Estoy yo por el canal interno dejándome los dedos y no me haces caso. Sí, por ahí dice un invitado espontáneo que tenemos. El mineralismo, Budget Gar. El mineralismo. Sí, efectivamente, hay un infiltrado que le vamos a dar ya voz al hombre para que salude y no nos esté por ahí taladrando por el privado. Caballero, dé un paso al frente y descúbrase. ¡Déjame hablar! ¡Joder! No se siente en la mesa que se vence. Familia, ¿cómo estáis? Que ya os echo de menos, ya no entro por aquí, ¿eh? ¡Hombre! Ya no pagas. Hace tiempo ya, En busca hombre, de lo que has Arcas. Perdido. ¿Qué tal, Arcas? Eres pues el causante de que 9 de cada 10 amigos que conozco me paren por la calle y me digan, oye, tú eres el del vídeo que te vendiste vilmente para el Zelda, tengo que justificar que no. Que no cobramos ni un duro por eso. Bueno, Nacho, es verdad, eso también me ha pasado a mí, ¿eh? De verdad que sí. La gente pensaba, bueno, esto es qué tal y cual. Oye, no. Tan o sea, no pagado que no sé, que no leñe, que yo hablo sinceramente. No, no, de verdad. O sea, aquí me pongo serio para comentar esto. Lo dije en el foro. O sea, nosotros nos ofrecieron la posibilidad, como es un juego que nos ha marcado, pues, vamos, encantadísimos de acercar esta obra maestra de los videojuegos a cuanta más gente mejor. Y con esto, pues en todas las acciones que hemos participado ha sido porque oye, realmente nos ha gustado el producto y pensamos que es una forma de que llegue a más público. Y mira, pues encantados. Y eso sí, ingresos cero, vamos, ninguno. Sí, me lo he quedado yo todo, ¿eh? No preocuparos que ya os pago una rondita. Ahí. O sea que los focos en la cabeza y encima no cobraste. Sí, tío. O sea, no, me hundieron. O sea, yo de verdad, yo tengo más pelo del que sale ahí, ¿sabes? Te lo quitaron con Photoshop. Me hicieron un Photoshop en real time. En fin, Salva, te estoy viendo y estar viendo arriba y te voy a aplicar un correctivo, ¿eh? Lo sé, pero ¿quién te defendió la semana pasada? Cuando todos los que ahora te ríen las gracias te pegaban ¿Qué palos. ¡Qué mentiroso estaba, eres! Estaba yo en Playa de Embosa, tío, escuchando el programa allí en la playita y mira, me estaba la lágrima, se me caía de la risa, pero sí, efectivamente fuiste tú el único caballero aquí que se portó decentemente y que, hombre, con una persona que no está presente no se mete uno, ¿no? Perdona, correcto. Te metes precisamente con la persona que no está presente y le metes las culpas. Esto es lo normal. Claro, bueno, lo suyo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como Nacho ha alterado el orden natural de las cosas con esa preguntilla, yo la planteo y que Arca se nos una también al grupo, porque además creo que su respuesta puede ser interesante habida cuenta de dónde se mueve el caballero. Oye, perdona, ¿no? En estos tiempos. ¿Qué pregunta he hecho yo? La pregunta la que pasa por el interno. Te va borracho, interno. Nacho. Espera. Pues si no ha dicho. No ha dicho nada todavía, hombre. La ha hecho. Deja el chinchón. Tras las bambalinas. Este amigo oyente, cuya pregunta Nacho nos pasaba, pregunta varias cosas. La primera es quiénes estamos desde el principio. Yo imagino que se supersupone que en el podcast o en Meristation, yo no sé exactamente, o en la Tierra, en el mundo. Desde no sé el principio de los tiempos. Efectivamente. Y quién le echa una mano a Dios en la pero fabricación escucha, del universo. Llegaron 20 millones de naves y hacían fiu, fiu, fiu, fiu. Esto ha sido un poco random. A ver, digamos que hemos invitado, esta tarde hemos invitado a los oyentes a mandarnos preguntas, de nuestra relación con videojuegos un poco más personales o de la revista, y que nosotros gustosamente responderemos. Y de ahí que está el Twitter echando humo, y voy yo aquí pasando preguntitas por el canal interno, como si yo fuera Jessica, que Jessica no sé qué estará haciendo hoy, pero bueno, como es el último día, le dejamos que se que no doy abasto. Pues. Aparte de la pregunta de esos orígenes, este buen hombre nos pregunta también que cuál es el juego y la consola que más nos ha marcado. Entonces, se supone que no íbamos a hablar de videojuegos, pero, señores, es imposible. Un poquito, sí. Pues venga, dadle caña. Yo quería hablar de cócteles, coño, de verano, no de videojuegos. Sí, tío, señor. Ese es el tema. Bueno, venga, pues, es un tipo que tira de copa de balón también, ¿eh? No, perdona. Sí, señor. No, yo de vaso de sidra, la copa balón es muy noventera ya, tío, eso no, eso es de otro rollo. Y llega al bar y le deja las llaves del coche encima de la barra. Arcas, respóndele al oyente, anda, ¿qué juego y qué consola te han marcado a ti? Joder. Mega Drive, Sonic. Estaría bien. Gears of War, Xbox, molaría también. Pues, uf, yo creo que Super Mario Bros. 3 y la NES, fíjate. Yo creo que antes que Nintendo 64 y toda esa racha, yo creo que era la que más... Ya, mi primera gran conciencia de estar jugando algo que dices tú, hostia, esto promete, de aquí puede salir mucho bueno. Y yo creo que fue ese. Esa frase me la pusiste en el guión para el vídeo del Zelda. Esa ya la he dicho yo. A mí, Relaño va a coincidir conmigo, nosotros que somos más talluditos, por supuesto, Mario Bros. 3 me marcó y es mi Mario favorito. Os puedo decir que antes de esto, con el MSX, que me regalaron para mi comunión, que grave error, me marcó mucho Nemesis 2. O sea, era un shooter implacable, súper difícil, que penalizaba. Ese marca, pero vamos, deja cicatriz ahí todo. No, es que te lo digo de verdad, o sea, me lo conseguí acabar una vez y nunca más pude acabármelo y mira que jugaba, pero horas y horas. Y, en fin, de ahí mi amor por Konami, ¿no? Pues yo diría que los dos juegos que tenía en esa época, bueno, diría GR Kung Fu 2, que era un poquito más, tenía fases de acción, ¿no? No eran solo los combates limitados y tal, y Nightmare, que era esta especie de shooter que protagonizado por un caballero y demás, también muy momentos muy entrañables he pasado con ellos. Ah, era un arcade en tercera persona, era de scroll vertical, de los que estaban tanto de moda, un grandísimo juego, de lo mejor que salió en los 80, eso seguro. Pues fíjate que yo esa época me lo perdí, de chiquitillo salté directamente del Atari 2600 a un Atari ST de 16-bit y los 8-bit digamos que no es que tuviera dinero, es que hasta que pude convencer a mis progenitores de que me compraran otra cosa pasó casi una década. Pero bueno, el caso es que la época de los 8-bit me lo tuve que saltar, estaba sobre todo en las máquinas recreativas, allí tirado todo el día, los juegos que más me impactaron pues estaban en ese salón, desde Ghost and Goblin hasta el Comando, el mítico Comando, todos los beat'em'ups de casco, Final Fight y todo lo que vino después, el Pan, impresionante, jugablemente hablando no había nada mejor, y en fin, y los juegos de lucha de SNK, por supuesto, la SNK clásica, la buena, no la que hay ahora, que no es ni la sombra de lo que fue antaño. Pues yo me vais a permitir rápido por Ramón Méndez, Shenmue, Dreamcast. Pues vaya, sí que se ha empezado tarde, macho. Sí, pues sí. Sí, pero a mí me marcó mucho, aunque ya era mayorcito, que pa soy todo... más joven que vosotros. Pero, vale. Sí. A mí me pasa como a él, yo empecé con Super Mario Bros. Y NES, pero el que más me ha marcado es Mario 64. Cuando vi eso dije, algo está cambiando. Qué jovencito eres. Yo me moví como Relaño entre salones recreativos y como Nacho entre ordenadores de 8 bits. Yo recuerdo con mucho cariño el Golden Axe de la versión 8 bits del CPC. Buenísimo. Y sobre todo en recreativas, los mamotretos que de vez en cuando te encontrabas, ¿no? El salón de tu barrio, con esas cabinets brutales, tipo las tortugas ninja de Konami, los Simpsons. A cuatro jugadores, con los cuatro mando. Pero por impactantes, o sea, llegar y verte aquello ahí en medio y tropecientos críos alrededor haciendo cola era brutal. Yo voy a decir un nombre, Double Dragon, lo dejo ahí. Oh, qué bueno. New Salani Story. New Salani Story, mejor plataforma de la historia. Voy a no se trata de aliado antes más de viejo decir de todos, mi juego. ¿Sí? El juego que ahí me marca, o sea, yo había jugado muchas cositas. El de los. De plataformas y tal, y bueno, había un montón de cosas. El juego que digo, oye, a mí, o sea, mi pasión va a ser los videojuegos a partir de ahora, fue Indiana Jones and the Fate of Atlantis. O sea, es que no hay otro. Yo recuerdo con mi guía de la Micromanía por aquel entonces, que era de como un póster, ¿no? Como un póster que tengo en mi habitación, era así de grande. Me acuerdo con mi padre pasándolo cada noche, jugando un ratito antes de irme a dormir para ir al cole. O sea, qué pedazo de aventura gráfica. Fortaleciendo las relaciones paterno-filiales. ¿Tiene correcto. Mi ¿tiene relación de, con mi padre Nacho, nace que, con Under Fate of Atlantis. Hey. Qué gran juego. Luego ya, a ver, si estamos hablando de juegos que nos marcaron, otro juego que me marcó fue Final Fantasy XIII. Le pillé un asco a los videojuegos increíble, pero bueno, eso me ha pasado. Y el Quake también te marcó en el brazo. Hombre, el Quake me marcó en el brazo, sí. Para mí Quake... Es te decir, puede haber marcado en alga. Eso no lo oye, sabemos. Pues voy a decir una cosa. Lo que es el tatuaje de Quake en la nalga, si lo buscas por Google verás que hay algunas pruebas gráficas que demuestran que no siempre queda mal un tatu de Quake en la nalga. Míralo rápido. Hay que buscar Quake nalga. Quake nalga. Quake Hill, Albert Hill nalga. Atención, acaba de ver uno que aparece incluso en el escote de una chica y otro que aparece en la región lumbar medial. Esto es interesante, sí. Dios, y además visto desde atrás, sí. Somos un gran gremio. El escote es mío, el del escote soy yo, perdonad. Yo la verdad que de pequeño fui jugador que podría considerarse un jugador furtivo, porque en casa no me dejaban tener consolas, a las pruebas me remito. Así que de pequeño, dice que de pequeño. Sí, furtivo, sí, habla sí, sí. De diciembre pasado. Pero Enrique, ¿tú has sido pequeño? Sí, sí, no, y el caso es que yo, si recuerdo, cuando conseguí engatusar a mis padres para que me compraran una consola, fue la primera Game Boy, la Game Boy Tocha monocromo, y el juego que recuerdo fue The Legend of Zelda Link's Awakening, que fue uno de los, el primer título de la saga que jugué y el título que me marcó. Jessica, segundo nombre de los afortunados que van a conseguir una de esas entradas VIP. Pues el segundo nombre VIP del Mori Podcast presencial es Tempux. Tempux Fugic. Bien, bien, todavía quedan otras tres, no desesperéis, que aún hay programa por delante. Por cierto, hablando de programa, Jessica, vamos a plantear otra pregunta, que la gente está deseando hablar y si no les decimos de qué, no saben, fíjate que son tímidos. Seguimos con una pregunta de Sarai Walker que nos dice, ¿qué es lo más friki que habéis hecho en vuestra vida, sin censura? Nacer. Más friki que hemos hecho en nuestra vida, sin censura. Uf. Nacho, va tú primero, que tienes más vergüenzas que ocultar. Efectivamente, Irina, ocultas que están, a ti te lo voy a contar. Hombre, tengo que reconocer que durante la grabación de algún podcast, alguna sesión de webcam ha caído, ¿no? No diré con quién. Pues te conviene, venga, tío. Venga, no sé. Con Nacho, fue con Nacho. Que a Nacho le gustaba eso. Es que como voy al gimnasio ahora, Nacho se pone tontorrón. En fin. Es que con ese cuerpo forjado a base de natación, ¿qué te me vas a contar? Te voy a pegar una paliza en el presencial que te vas a cagar. Michael Phelps. Sí, sí. Parece ser que esta pregunta no ha triunfado, ¿eh? No ha triunfado mucho. Nada, yo me tiro, ¿eh? A la piscina. A la rebele. Yo lo más friki que he hecho es, en medio de una presentación, quitarme un zapato y dárselo a Goichi Suda para que me lo firmara y dejando el pinrel al aire en medio de una sala llena de personas. ¿Tenía patata el calcetín, Pepe? Estaba un poco dado de silla, no boquete, pero de hecho que transparenta un poco, que se ve la uñita y tal, eso puede algo así. Bueno, pues si la gente no se anima, habrá que preguntar otra cosa, Jessica. De luego todos estamos pensando algo, pero como somos tan tímidos y tan recatados. Eso es internet muy pequeño. Bueno, internet es muy pequeño y luego pasa lo que pasa. Que si lo digo yo, me meto en preso igual. Pero Albert contó algunas de esas cosas en Twitter, no me acuerdo cuál dijo, que se fue no sé dónde a comprar un juego. Ah, sí, sí, hombre. El Albert. Lo he contado, yo se lo he contado. Yo. Durante la huelga de transportistas, el lanzamiento de Metal Gear Solid 4, yo, sintiéndolo mucho, lo he dicho alguna vez, a las 5 de la tarde salí a trabajar y sí, ni corto ni perezoso, cogí el coche y me fui para Francia, pasé la frontera, busqué el primer game que encontré, nada más cruzar la frontera, para agenciarme en Metal Gear Solid 4. Y por cierto, tengo que decir a mi favor que me traje otro para un forista que en nuestros foros de MediStation estaba deseando que alguien le trajera uno. Era salva y estaba baneado por 19ª vez de los foros de PlayStation. De un sí, modo heroico, ¿no? Yo por el pueblo lo que sea. Yo más que friki recuerdo ser un poco cara dura, le va a gustar al ver en la salida de Halo 3, se me petó la consola como era habitual en la época y fui al MediaMarkt a comprar una nueva para jugar al juego y antes de los 15 días que me devolvieron la mía y devolví la consola al MediaMarkt. Punto, un caballero. Desde aquí un saludo. Eso ya es vicio, ¿eh? Eso ya es vicio. A la cadena internacional alemana de escucha, no hagáis publicidad. Ana, hay un pitido ya. O sea, esto es la edición pitido, hombre, aquí por la cara. Jessica, más preguntillas. Otra preguntilla es el Don Jerez. Es ¿qué película habéis visto que os haya dejado sin palabras en estos últimos meses? ¿Cómo íbamos a hablar de películas al final, Leche? American Beauty. Enorme. Mejor película de la historia. Últimamente. ¿Sí o no? Es mi película preferida, sí, sí. Yeah, o sea, en el último programa de la temporada. Eso, Resacón en Tailandia. Resacón 2, un pedazo de peliculón sin parar peliculón. De reír de la lágrima cayéndose. A mí, ¿cuál? Vamos, por poco me echan del cine y tú. ¿Cuál? Resacón 2. Resacón en Tailandia. Pero es muy mala. Por cierto, ¿qué insultante es para el público español que nos traduzcan esa película como Resacón en Las Vegas? O sea. Sí, sí, sí. Es así, pero esto es el sistema que se utiliza aquí para bautizar a las películas, las traducciones. Ramón, ya lo hablamos un día. No vaya a ser que algún espectador no sepa que habrá una peli de miedo. Oh. Oye, y X-Men, la primera generación, una película que fui a ver sin esperarme nada, o sea, iba con el pensamiento de salir decepcionado, pero oye, una película bastante buena, muy bien construida, unos diálogos bastante bastante buenos, la ambientación en los 60 también buenísima. A mí me encantó, vamos, de las películas que han salido hasta ahora de los X-Men, yo creo que esta es la mejor. Dos cosas. Primera, enorme Kevin Bacon haciendo de malo. Oh, buenísimo, brutal, buenísimo. Brutal, ya sabes que estar separado por 6 grados del año. Y segundo, que se han inventado unos mutantes, había mutantes también para tirar de ahí, no hacía falta inventarse estas cosas tan raras que han puesto, ¿no? Al menos hay un español ahí de secundón, de ahí secundario metido, que bueno, más o menos nos salva un poco. Pero no habla el hombre, oye. Pero ahora el cameo... Es verdad, no habla ni una frase. La anécdota es que le quitaron todas las frases de diálogo. El tío fue allí y le cortaron todo lo que hablaba. O sea, tendría que hablar. Cierto, peor, hablando de actores. Este es novio de alguna. Grandes momentos. Guapa, ¿no? De Chenoa era un novio. Era novio de Chenoa, no me jodas. Leonardo DiCaprio, un año después del estreno de Origen, en una entrevista, leí en la prensa que decía: bueno, yo tengo que reconocer que no entendí el argumento de Origen. Él la ha hecho y no la ha hecho. Acojonante, o sea, a mí me parece grotesco. Querellable. Querellable totalmente. Y eso que lo hace bastante bien. Él decía, Christopher me iba pasando líneas de guión, yo las iba diciendo, pero no sabía qué coño estaba diciendo. Lo hace bien porque no se enteraba de nada. Pero bueno, yo también voto por Origen como la película que me ha marcado en estos últimos meses. Pero eso no es el año pasado. Pero sí. Y hablamos de Origen en el otro. Con tantas noticias no me dejas ir al cine, Nacho. Así va al cine, que luego quiebran las películas. De todos modos, yo también tengo dos pelis que no son de este año, pero son también recientes, que me impactaron mucho. Bueno, me impactaron mucho, me gustaron mucho. Uno, como fan de los Coen, Quemar después de leer, que es una película que me parece sensacional. Después de Oh Brother, Where Art Thou, que también George Clooney hace un papelón, Quemar después de leer. Brad Pitt, enorme, como personal trainer. Imprescindible, sí, es espectacular. Es muy grande. En fin, y la última, Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Oye, ¿a ti te pasa algo con George Clooney? Esa es buenísima, ¿eh? Esa es buenísima. ¿Te pasa algo con las cabras? Con las cabras y con George Clooney. Y ahora que te sorteo más sospechoso todavía. Me encanta esta película. No sé, esta mezcla que hace de cosas que se saca de la manga con cosas que son verdad, me fascina. Aparte de la película, que parece hecha por los Coen también, aunque no está hecha por ellos, es un canto a la comedia no convencional, pero sí un poco... Una comedia que últimamente está haciendo mucho George Clooney. Os la recomiendo muy encarecidamente, así que, chicos, ir al videoclub ya. Jessica, tercer nombre de los afortunados. Redoble de tambores. redoble, el tercer VIP para el Medio Podcast Presenciales, María JPM. Hombre, no señora. Enrique, cómo se alegra. ¿Quién ha que preguntar, señora o señorita? ¡Hombre! Eso ha estado condicionado. No, aquí ha salido así. Enrique, es normal que se alegre el chaval, ya vale, ha dicho que ya está... Ya me acuerdo la lengua con esta votación. Ha hablado la diosa Fortuna, hombre. Si tiene novio Enrique, olvídate. ¿Tiene novio Enrique? el léxico como ojo de la vida. Lo ha dicho Nacho, yo soy inocente. Yo antes he visto que Enrique le decía a Jabote: oye, qué calor que hace aquí. Estamos asadísimos aquí, Salva, pero cada uno en una habitación porque si no hace eco esto, o sea que... Ya. Pero sí. Estamos asados en Madrid, madre mía, ¿dónde me iba a venir? Oye, pero Jabote está en el programa, creo que ha hablado menos veces que el español este que sale en X-Men, ¿no? Pero qué dices, ¿no? Le han cortado todos los diálogos. Me corta Albert. Pero ya que estamos hablando otra vez de la película, buenísimo el cameo que tiene, ¿eh? ¿Quién sale? Que no me acuerdo. Cuando están, digamos, seleccionando al futuro superhéroe mutante. Que sale el tío en la barra y le dice... Sí, ahí. Ya sé que hay alguna preguntita más por ahí que vamos a ir ya casi que poniéndole punto final a esto. Hay muchísimas. Otra más. Ares Rey. Mac o Windows. Linux no digo nada porque es para perroflautas. ¡Jolo! Me encanta. Pues mira, lo que has dicho de Linux, lo mismo extrapolado a Android. Ahora, dos debates de un tiro. Mac, por supuesto. Y ahora que viene el Lion... Mac, por supuesto, dice. Va, ahora en serio, va. Venga, va. Pongámoslo en serio. No, esta es una... Yo siempre lo digo, o sea, si tú eres un amante absoluto de la informática, te gusta estar con ella, ponte un Linux. Si no tienes ni pajotera idea, ponte un Mac. Y si estás entre medio, pues ponte un Windows. Eso sí, si quieres jugar, yo creo que es evidente, ¿no? El HeroQuest. Qué grande ese juego. Más preguntas, sí. Formato Flash. A ver, en formato Flash, Albert, de Cisco's 1989. Albert, ¿cuánto te han clavado por la multa del radar del otro día? Hostia, esta tengo que contarla. Esta tengo que contarla porque la puse por el Twitter, pero seguro que hay alguno que no la ha escuchado aún. Sí, correcto. El otro día volvía de un curso de formación de Barcelona por una carretera que desconocía. En Las Planas, aviso a los próximos que vayan por esa zona. Y efectivamente me clavaron 400 euros por una multa de un radar. O sea, ¿qué dices? 400 pavos. La leche. Pero hostia, la gracia, o sea, el troleo, a mí me encanta trolearme a mí mismo, ¿no? O sea, yo creo que hay un arte, sí, en el trolearse a uno mismo. Entonces, si fijas la foto, ¿no?, que viene en la carta, te das cuenta que arriba, en la parte derecha superior del papel, hay un logo. AP Plus. AP Plus certifica radares. Y yo trabajo para AP Plus. Exacto, me he multado yo mismo. 400 napos, pero me ha hecho... Ahí está el tío, hora, cumpliendo con su obligación, sí señor. Hombre, yo iré al jefe y diré, oye, que estos 400 vienen de mí, o sea, de buena parte. El 10% como los representantes. Claro. Otra pregunta rápida de Wichinko. Queremos saber qué más pasó con Nacho y la chica que sabía español en el E3 cuando estaba probando Wii U en privado. Nacho. También. Ni una palabra de eso, por favor. Hombre, pero es que hay que darle un crédito. Aquí sabes que las cosas no las ocultamos. Yo, hasta, bueno. En fin, nada, pues que no fue privado porque fue todo público en directo además. Y fue tremendo. O sea, creo que se me va a quedar. Fue una experiencia maravillosa y fantástica y tanto como la señorita. Le llegó el corazón. A Nacho le encantó. A Nacho a partir de ese momento ya le encantó Wii U, 3DS y absolutamente todo. Claro, como al ver. Ares Rey, Nacho, ¿qué pasó con el espacio del minuto del oyente? ¿Se lo bebió Salva en un batido de musculeina? ¿Y para cuándo un troll podcast podría petarlo en internet? Que pues casi mira, nos echa la temporada pasada, coño. Sí, casi acabamos aquí como los Rosario de la Aurora. Pero bueno, lo del troll podcast, pues mira, oye, por cierto, no quería aprovechar el concurso de Maximum Trolling que va a organizar Albert. Jessica, entre todo eso que estás ahí leyendo, ¿hay también mensajes de troleo de estos buenos a los que nos tienen acostumbrados? De troleos hay muchos, pero ¿qué te parece si digo la cuarta entrada antes? Pues me parece perfecto, dale caña. Pues la cuarta entrada VIP es para Andrés85. Lo siento, Enrique, parece ser que es un chico. Bueno, Enrique... Bueno, no estamos para hacerle las cosas, nada, ¿no? Claro, es que... en dada la situación, guerra, no. En tiempo de guerra, todo juego es trinchera. Además, dada la efeméride del sábado, pues oye, mira, chico. Hostia, es verdad, coincide, ¿no? Este año. Sí. Madre mía. No, este año y todos los años. Tranquilo, Enrique, después de 4 cubatas, todos los gatos son pardos. Exactamente. El año yo convoco a tu sana señora y a ti para que me protejáis de los malos augurios. Y estaremos de guardaespaldas. Jessica, bien, hemos dado el cuarto, todavía queda uno más por ahí para dentro de unos minutos. ¿Cómo era? Que tengo que ponerlo en Twitter y no me lo habéis pegado. ¿Qué cosa? El usuario Andrés85. Gracias, Jessica. Oye, ¿esto quién lo paga? ¿La cena de esta gente quién lo paga? ¿Lo tengo que pagar yo también? Joder. También, claro. No, eso lo pagan ellos. Pero vamos, si quieres contribuir tú también, no te vamos a decir que no. No, esto está pactado, ¿eh? Esto está pactado y tengo el mail donde aquí se compromete Nintendo por escrito a pagar la cena en un restaurante. Bueno, en fin. Ahí estamos. Viendo la historia. De caché, de Putin. El Vips, el Ginos, o sea, igual tocan un McDonald's, o sea, no pasa nada. O bocadillo en la calle, ¿eh? Bocadillo en el salami. Bocata calamares con alioli. Ahí te he visto. Yo iba a decir que van a tener mensajes más fuertes que nosotros, me cago en la leche. Jessica, vámonos con los mensajes de troleo. A ver, ahora Rey nos manda una pregunta troll. Nacho, eres un caballero y no vas a decir cuántas han caído en tus redes, pero ¿puedes mandar fotos? Yo no sé por qué tan resistencia en esta dirección. A ver, ¿qué es en toda la cabeza? Que yo ya no. Esto no valgo para estas cosas. ¿Qué fama te has criado, tío? Sí, ni en fin, por ahí que habla mucho. Cría fama y buenas tardes. Ninrodel, don Nacho Ortiz Truckgamer, está recuperando fuerzas con un cobata de maná como los de Diablo 2. Me la ha pasado Salva. Oye, a mí por lo que tengo entendido, los batidos que me tenía que tomar yo se los está tomando Enrique. Oye, ¿cómo es eso que vendían en Japón de Final Enrique Fantasy? Enrique tiene que tomar Colacao para crecer, coño, no batidos de... No, eso que vendían... La Potion, ¿esa la probaste? Petit Suisse de 8 en 8. Petit Suisse, fijémonos. Petit Sims es lo que juega Albert. Ares Rey, si los del 15M han hecho un streaming en mitad de una plaza, ¿por qué no un Meri Podcast en directo? Pero si lo tenemos ya en directo. Ahí estamos. Sí. Supongo que en mitad de una plaza. Ay, que va. Nos acaba de joder la sorpresa, Motenay. No. Porque no tenemos rastas, sí, claro, entonces no podemos hacerlo en directo. Sí, pero estamos contratando a un equipo técnico de Perroflauta para que se encargue. A ver, le digo yo. No se puede decir nada, ya lo veré. No, venga, es Ana, os lo va a explicar Ana, que es la que se encargaba del despliegue técnico. Si falla algo, las quejas a ella, ¿sabes? Qué malas personas, mira que te he dicho que no. Pero se Motelay, ¿quién lo ha dicho? Tranquilo. Yo no he dicho nada, ha sido Albert. Mira, me da igual, tanto con uno como con el otro voy a tener rato para pegarles. Estamos trabajando en ello, como diría Aznar. La idea es conseguirlo. Vamos por buen camino, pero hasta que no esté todo atado y bien atado y funcionando a la perfección, no os voy a decir que sí, pero vamos, que ahí vamos. Queremos poner no prometas cosas que luego no. ¿Pero para cuándo? Hasta una tweet cam queremos poner. ¿En directo? O sea, estáis locos. ¿Pero qué? ¿El presencial o...? No, sería presencial. Nacho. ¿Eh? Dime. Hola, no es una tweet cam. Si el invento sale, salimos desde un solo sitio con audio y vídeo a la vez. ¡Qué cosa más grande! ¡Me cago! ¡Dios! ¡Histórico! ¡Ay! ¿Y Sofía lo monta? ¿Cómo monta Ana? ¿Yo? ¿Cómo monta Nintendo, no? Como de tres. Con comentarios de Pepe. Juan y Enrique García. Mañana te cuento todo. Vale, en tu caso es la mía. En la de Lorena. Sí, joder, vale, los tres. En fin, estamos de anuncios y como estamos de anuncios, vamos a anunciar otra gran acción que va a llegar a cabo MeriStation, que es que Lorena López vuelve para MeriPodcast Presencial. Amigos, si no tenéis suficientes incentivos, ahí tenéis una de las cosas más grandes que han pasado por esta casa. Sí, señor. Va a estar con nosotros el sábado por la mañana y evidentemente en el podcast, y el after party y en todo lo que haga falta. Hombre, grande, que se dice grande no es. Es más alta que tú. Me dijo la sartén al cazo. Es que Enrique, desde que se pone plataforma está el tío subido. Fotógrafos y demás cosas. Hablar conmigo que soy su representante. Me lo pagáis bueno, a mí. En fin, no me tire de la lengua. Vámonos, siguiente cosa. Tú cállate que tienes por qué callar. Vámonos, venga, siguiente. Seldo Jerez, aunque Albert Gil se haga el duro a escondidas, siempre está escuchando a Justin Bieber y celebrando los goles de Messi. Si tiene toda su habitación petada de póster de Justin Bieber. Que tiene pósters en la habitación, es que quiquísimo esto. Sí. Tiene sus póstercitos y... ¡Ay! En la cabecera de la cama, nen. Me remito a una frase del último disco de Eminem. Justin Bieber es el maldito demonio reencarnado. Tiene un póster que pone Justin Fieber. Albert Believer. Believer, sí. Oye, un medio consejo. Si vais por Hollywood... Medio amigos. No decid jamás que venís de un concierto de Justin Bieber, aunque llevéis un sombrero de purpurina, ¿vale? Es el meri consejo del día. Y esto viene en colación, como diría Enrique García, En colación de sombrero de purpurina y el día del orgullo gay no casa, Pepe. Yo solo digo que puede confundir. Decir públicamente que te gusta Justin Bieber es altamente peligroso en habitaciones... En cualquier civilización. Correcto, dejémoslo ahí también. Ninrodel, exclusiva. Ana abandona el podcast la próxima temporada para trabajar en Telecirco censurando a la Esteban. Se forra la tía. No, prefiero mil veces aguantarlos a todos por duplicar y aguantar a la Esteban. No, por Dios, no. Jamás en la qué vida. Qué fuerte. Mis principios creo que no me dejarían. Mentirosa, no tienes principios. Aitor, los tienes atados a una silla. Aitor nos dice, ¿os vais a rajar como el año pasado y os vais a ir a la camita antes que mi abuela? En fin, ¿qué vamos a decir aquí? Joder, ¿qué abuela más? After hours. La superabuela. ¿Qué vamos a decir aquí? Yo tengo previsto coger el ave de vuelta empalmando. Que no he empalmado. Eso no lo puedes tener previsto. Pero si eso también viene, pues... Yo al respecto del comentario solo voy a decir que solo visteis la mitad, probablemente. De lo que salva... Meriamigos, algunos de vosotros me visteis subir a un taxi, pues, en fin, me iba a dormir, efectivamente. Cuidado con yo también iba en ese taxi. Cuidado con los batidos de tren patina que toma Salva. Sí, es. Jessica, vamos a decir el quinto de los nombres y último ya que se lleva la entrada VIP. Pues sí, vamos con el quinto que se lleva la entrada VIP, que en este caso pues ha sido para redoble de tambor. Un poco de redoble ahí. ¿Qué pasa? Que no. Que saco la tontería. Que no, a que... ver, quinta entrada. Kiko, quinta entrada. Nacho, mete mano en esto. Que a mí yo creo que ha habido tongo las cuatro votaciones anteriores y creo que claro. Debe haber tongo en la quinta, ¿no? O sea, y esto, pongo mi cargo a tu disposición. Yo digo que por el ¿De nivel qué? De troleo que ha ejercido durante todo el año, la Walker tiene que ir. ¡Hala! No digo nada más. La Walker. La Walker. A Chuck Norris. Y las hermanas también, todas. La tricéfala, esa que nos enseñaste. Correcto. La tricefalía. Pero hombre, mostrar su cara. Esto es serio. En el serio, que hay un chaval que va a tocar la entrada. Hay aquí otra una persona que va a tocar la entrada y qué vamos a hacer con él. El hombre se va a quedar sin la fiesta. Te agradecemos muchísimo el apoyo que nos das, pero no te toca a ti este año. Bueno, vamos a hacer una cosa. Eres el rival más débil. Adiós. Escucha, vamos a hacer una cosa. Jessica, no leas el nombre que tienes ahí, guárdalo. Que no, no. ¿Qué nombre? No lo digas. Y vamos a hacer una cosa. A ese chaval, dale una entrada para que por lo menos venga el pobre hombre. Y bueno, en fin, pucherazo total. Vamos a ver si invitamos a... En fin, a quien a, que decía Albert, ¿no? Porque si no, dice que pone su cargo a disposición. O mejor no saldría que no invitarle y que se pire, ¿no? Eso ya. Es verdad, ¿eh? Yo creo que nos interesaría más. Bueno, en fin, vaya enchufe, colega. Ay, fíjate. Pero no pasa nada, no se nota. Que si enchufe, que si mano derecha aquí, que si tongo... No veo ni un tío que se haya quejado. ¿Te has quedado o no? Es verdad. Ni uno. Ni uno, porque hay un 33% de oportunidad una detrás de otra. ¿Tongo no jugaba en el Madrid? Aquel que estuvo, un colombiano, que era Tongo. Madre mía. Aquel? Madre mía, Juan. Juan, cuando ese jugaba en el Madrid, Albert era del Barça. Que tiró un tiro al palo en su primer toque al balón en La Coruña y desde entonces lo no dio pie en bola. Juan, y este es el momento en el que das paso a otra sección. Venga. Vamos a irnos ya, Venga. Sí, yo creo que vamos a ir chapando, señores. Si os parece, le ponemos punto final a esta zona de debate absurda y surrealista y nos despedimos unos de otros. Eso. Que hemos tenido un poco de todo. Primero nos lo hemos planteado pues con temas así como muy icónicos, ¿no? La serie, luego el destino vacacional y poco a poco hemos tenido que recurrir a vosotros, que sois los que guiáis estos off-topic de manera sabia, porque si no nos podemos ir de madre como ocurrió hace un tiempo y no nos conviene. Nacho, ¿cuántos días quedan ya? ¿5? 4+1. 4+1 días para que nos veamos todos allí. Qué tío hábil. Hombre, a mí me las a dar. Que, en fin, ya sabes las efemérides. Pero bueno, queda eso, 4+1. Quedan muchas cosas por confirmar todavía. Lo que sí quiero deciros es que todos los que no habéis conseguido entrada, las plazas hemos intentado conseguir una sala lo más grande posible, pero hemos repetido en Milk Studio, que es una sala que nos gusta mucho y se está muy cómodo, nos trata muy bien. También tiene conexión a internet para poder retransmitir eso que está trabajando Ana. Deciros que... si no habéis conseguido entrada, sois de Madrid o bueno, os liáis la manta a la cabeza y venís al torneo de Street Fighter 4 3DS que se va a celebrar ese mismo sábado a las 11 de la mañana y donde ya tenemos ahí casi 50 y tantos amigos apuntados, entre ellos 4 top players españoles, podéis llevaros una entrada porque vamos a sortear 8. Van a ser 8 entradas para los 8 primeros clasificados que vienen automáticamente al podcast, más otras 8 que vamos a sortear entre el resto. Así que, si os animáis, venid, que hemos guardado unas entraditas ahí para que tengáis también opción a ello. Y además, si me ganáis a mí en el reto Maestro Goken, también tenéis entrada. Y 100 euros, que lo prometí la semana pasada. Quien le parte la cara a Nacho en Street Fighter al de esto, le doy 100 euros. Pues ánimo. Pueden que volver andando, Albert. Chocolo, y dejaros... Yo no se los das a Nacho? Tú no juegas. Despídeme rápido. ¿Se los das a Nacho o qué? ¿Chocobo? Albert, pídeme, rápido. Sí. Despedido. Dejaros de Tornator, que si a las 11 de la mañana que a esa hora estáis durmiendo todos. Esto es muy fácil. La gente que quiera venir al presencial, agil@meristation.com, o me lo decís por el Twitter, y tranquilitos que os entro. Si hace falta, sacamos a Enrique de ahí, hombre. Sí, claro. Enrique no, pero. Pero si sale Enrique, es un carril en medio. Enrique ocupa medio espacio, no cuenta. Enrique no, pero. Ah, vale, vale. Entonces sacamos a Salva, que ocupa 4. Le hemos dicho que ocupa exactamente lo mismo que tu pelo. Hola. Jabote, si no vienes acompañado, pues ya sabes que no entras. Pero es que le da mucho miedo, Nacho. Es que os temo. Oye, Pero ¿cómo es? ¿A quién se ha enterado Jabote? Se ha enterado Jabote que las habitaciones de hotel son las del año pasado, que como sabéis tenían la ducha en medio de la habitación con cristales transparentes y claro, pasa lo que pasa. Pero si yo me vengo a casa, se ha emocionado. Tengo que luchar con Motenay en este hotel. Además, te digo una cosa, Enrique. El hecho de que no te dejemos venir acompañado te ahorra el dinero del alquiler del acompañante. Mote, hasta el sábado. Bueno, chicos, ha sido un placer estar este año, como os decía, con vosotros. Así que hasta el sábado nos vemos para lo que se tercie. No sé, todavía no hemos decidido de qué va a ir el presencial, así que yo estoy con vosotros, a la expectativa. Sí, es verdad. Oye, pero fíjate, se acaba de matar a alguien, ¿no? Sí, ha sido sí. Salva. A ver si. Bueno, Salva, vale. Bueno, entonces no pasa nada. Podemos. Digo, no importa. Que tú, este año, en fin, te hemos recuperado, te has hecho con una masa de seguidores, estás sembrado, te pagamos el viaje ahí con buena compañía, hotel de puta madre, pero hombre, chicos. No, con buena compañía, oh, con buena compañía no, que me envías con Albert. O sea, bueno, tira lo dicho. No, lo digo porque sí, consecuencia. Con consecuencia. Ah, bueno, que viene Ana, cierto, correcto. ¡Relaño! Nos vemos el sábado, caballero. Pues nos vemos el sábado, cuando ya sea el culmen, el sumum, el despiporre ya total. Además, la tercera vez que nos vamos a ver las caras con los oyentes, yo estoy encantado y estoy como el resto de los tertulianos, no sabemos de lo que vamos a hablar y seguramente no lo sepamos hasta el último minuto, pero oye, esto se saca todo con improvisación y además en directo y todo, es que no puede ser mejor la cosa. Enrique, a ver qué dice Nacho. No, dicho lo cual, hay muchas cosas que vamos a ir anunciando a ver si van saliendo. Pero nos ha costado muchísimo poder sacar esto adelante con la cantidad de acciones, campeonatos, detalles. También algo va a caer a los asistentes por venir allí, algún detallito se van a llevar. Y esperamos que la gente lo valore. Sentimos mucho la gente que se ha quedado sin entrada, pero el aforo es el que hay. Y aún así, pues eso, esto lo hacemos por vosotros y lo operamos hasta el final por eso, porque sin esta gente que tenemos detrás, más de 30.000 amigos todas las semanas, pues no podría asistir el Merry Podcast. Así que es una fiesta, es la fiesta que hacemos desde aquí, pero es para compartirla con vosotros. ¿Cuándo lo vamos a hacer en el Bernabéu, Nacho? Cuando ganemos la décima del año. Ahí. ¡Hala! No lo veré. Macho. Tampoco. Enrique, hasta el próximo programa, que es el directo, tío. Bueno, pues yo ya contigo he hecho varios directos y a mi espalda tengo un podcast presencial, el primero que se celebró en la historia del programa, el segundo me lo perdí, me han comentado que fue más o menos épico y este tercero pues creo que será muchísimo más épico. Así que nada, el sábado ya en el torneo de Street Fighter me empezaré a encontrar con lectores por allí para ayudarles y cualquier cosa que necesiten. Salva, idem, hasta el sábado. Señores, nos vemos las caras el sábado. Poco más que añadir a lo que ha dicho. Es que Nacho ha descrito perfectamente el sentimiento que tenemos todos dentro de nuestros corazones y creo que intentar decir algo más sería echarlo de aquí, hombre. Jabote, a ti también un abrazo y hasta el sábado. Nada, pues un abrazo a vosotros también, hasta el sábado. Yo solo voy diciendo que yo no he estado nunca en un presencial, tampoco había estado en unos topics. Este es mi primero, aunque no me habéis dejado hablar, que vais aquí como perros. Y nada, que eso, espero que de verdad esa after party vaya como tanto se dice, como tanto se promete. Y nada, Enrique, vete agarrando el estropajo, que hoy fregas tú los platos, que te tengo aquí un poco de inquilino. Así que no te creas tú que te voy a mantener. Pero solo con el delantal puesto, ¿eh? Ahora sí. No. No necesariamente Albert. Estampas, con que friegue vale. Albert, eso es sin delantal ni nada. Cuando ha dicho Juan, Jabote, pensaba que iba a hacer la rima fácil que le hacemos todos. Todos. Te voy a decir una cosa. La de rima fácil que van a caer a Jabote en el presencial. O sea, oye, ¿tú, Jabote, no has pensado bien esto de venir o no? Yo lo tengo totalmente claro. Si esto vale, de la vale, rima me ha acompañado a mí toda la vida. Oye, escucha, te puedes ir, ese fin de semana es la Japan Expo en París, te puedes ir si quieres allí, porque te vamos a agarrar un sofoco. Y ojo con Motel, que también pilla. Vaya. Anda, bueno, Venga, hasta el sábado, señores. Eso te iba a decir, que el sábado está a la vuelta de la esquina, que no se enrolle. Emborrachámoslo. Dejadme que antes de despedirme... A ver si te pones otro color. de las mujeres lo haga de Pepe Arcas, que está por ahí, que se nos ha sumado a este off-topic, que el sábado estará ahí al pie del cañón, vigilando que el tinglao esté bien montado y que todo esté en su sitio. A mí me vaya a hacer sudar bastante, pero bueno, yo creo que merece la pena. Yo creo que... Es un poco creíble, pero dice, merece la pena. Los sudores y los rosas. Enrique ha guardado, porque claro, como es corpulento Arcas. ¿Sabes qué pasa? Esto dice, merece la pena, ¿sabes? El tío lo monta de puta madre, todo ahí a saco, volcado, y luego resulta que siempre se queja alguien, ¿verdad? Sí, sí, siempre hay alguien que dice algo que justo lo que no tiene que decir, pues cae. Y da igual cómo te la hayas currado, pero mola. Yo me quiero despedir. Sí, mola mucho. Yo me quiero despedir con un cóctel que me inventé el otro día, por favor. Llevo queriendo contarlo desde que entré. A ver, yo quiero que lo contaras. Sí, señor, tírale. Es el cóctel McGregor, por supuesto. Oh. Vale, y es dos partes de Bacardi limón, una de licor de melocotón, Sprite y un chorrito de exprimido de limón. Te puedes beber. Te puedes beber 450, que luego. Vamos. Es lo más fresquito, lo más apetecible del mundo. Eso depende del cuerpo que tengas. Enrique pisa la chapa de un quinto y se marea. Joder. No hay perdón. Bueno, pues el sábado tenemos ocasión de probarlo. Ahora sí, le voy a ceder la palabra a Ana para que se despida también de vosotros. Y casi que Jessica y yo nos quedamos solitos. Pues nada, yo me despido, como decía, haciendo maletas. Porque yo me voy ya para Barcelona Game Lab, luego ya enganchamos. Joder, con el podcast. Lleva anunciando que se va a Barcelona como si fuera el acontecimiento del año, lo tiene a 30 kilómetros. Madre mía, la que está liando, la tía. Con el drama, mártir, pagafastas, ahí gafapastas. Calla. Gafapastas. Madre mía, es más corto y nace de goma, colega. Que no. Que la noticia es el que vamos al evento y que va a estar Miguel Bosé. Y nada. Oye, Miguel Bosé a ti no te vale, Que ya lo sé, dejarme a mí, pero me gusta. No me puede gustar, ¿cómo soy? Dejadla. Pues eso, y que yo supongo, yo espero llegar viva a Madrid. Me tocan 3 horitas de tren con aquí. Conmigo. Los reyes del troleo, me da un poco de miedo. Pero bueno, supongo que llegaremos allí a darlo todo como cada año, que hay muchas ganas de veros las caras. Jessica, cerremos. Pues como todos los años, a disfrutar del presencial, que tenemos todos muchas ganas. Y ya sabéis, no enviéis preguntas porque este ya es el último programa, aparte del presencial de la temporada, y ya las preguntas las podréis hacer allí los que podáis ir. Muy bien, que ya sabéis. Las preguntas están llegando por Facebook y todas, hay como 12 preguntas así, que es en plan de, oye, pero vaya pucherazo, vaya tongazo, vaya maño. exacto. La última entrada de esto. En fin, eso es para Albert. Total. Sí, sí. No, pero yo estoy siguiendo el timeline ahora de Twitter y aquí me están diciendo que Sarah Walker parece ser que no cumple los requisitos que tú pensabas, Albert. Entonces, igual va a haber que retirar esa entrada, ¿eh? Vamos a debatirlo después en privado esto. Bueno, mientras, y no va nadie. Mientras se debate eso, nosotros le vamos poniendo el persianazo semi-definitivo a esto. Señores, han sido 41 programas más el directo del próximo 2 de julio. Los que nos han ocupado en esta cuarta temporada, a todos ustedes, los que nos han acompañado fielmente cada semana y también a los que lo han hecho de forma ocasional, muchísimas gracias, porque como digo siempre, esto no tendría sentido si no hubiese eco y ese feedback vuestro día tras día. Nos vemos el próximo martes, digo el sábado, los que tengáis suerte, y el próximo martes, que será ya, si Dios quiere, en septiembre, pues con la quinta temporada del Meri Podcast, fieles ahí, al otro lado. No faltéis, que pasamos, que... ¡Listista! Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Por cierto, esta frase de despedida va a haber que cambiarla ya, ¿eh? Por cierto, recordad una cosa: si la mujer fuese buena, Dios tendría una. Hombre, hablando qué buena. Hablando de mujeres, Relaño. Dime. Hombre, el gordo va a ir la semana que viene, pero un poco de anticipo no estaría mal, ¿no? Para cumplir esta semana. Claro, hombre. Un entrante. Sí, que son un par de... El padre caníbal y el hijo caníbal que van por el bosque. Se van de caza, ¿no? Se encuentran un pibón. Y te dijo, oye, papá, ¿esta no la comemos? Y dice, no, que va, nos comemos a tu madre. Esta se viene para casa.